come mierda sin parar. Enciende la tele para un lavado cerebral. El apocalipsis va a llegar tras una pausa de publicidad.